Senehoy de Dan Regilal. La linterna de Diógenes. Escándalos de corrupción, petición de dimisiones, ajustes de cuentas entre partidos, posicionamientos interesados de los medios de comunicación. ¿A dónde nos lleva esto? Pues al mismo sitio que las cacerías reales de elefantes en Botswana, a ningún lado. La implicación en casos de corrupción de ministros y con probabilidad buena parte de la plana mayor del gobierno no son más que eso, un escándalo mediático, una noticia, una portada. Son votos y nuevas alianzas, poco más. Porque si la población se toma a estos escándalos de corrupción como eso, como escándalos, las consecuencias serán simplemente en votos, en periódicos vendidos y en horas perdidas en conversaciones de taberna o cola de supermercado. La cosa es bastante clara. La clase política y sus mercenarios, los medios de comunicación, no son más que una trama necesaria para seguir manteniendo un sistema injusto. Pero no solo injusto, sino que suicida. Es la trama que hace bailar los hilos de un teatro de libertades y democracia. Pero como todos los teatros, es una ficción. Pues es la trama tejida para que los grandes capitalistas sigan moviéndose en las sombras. Y se acerca el momento de que la gran masa de la población se dé cuenta de que le están tomando el pelo. Es el momento de que esa población se enfurezca y tome conciencia de sí misma y de lo que le pertenece. Este gobierno debe caer, pero no para que venga otro con intereses similares. Debe caer este gobierno y los siguientes a base de conflicto social, de movilización y sobre todo de autoorganización. No les necesitamos. Es más, necesitamos que se vayan para poder sobrevivir. Y si creemos medianamente en la decencia, en la justicia y en la auténtica libertad, no la de los mercados, no podemos aceptar ningún gobierno que no parta de nosotros mismos. Debemos ir a la verdadera raíz de los problemas y de ahora en adelante ser ingobernables. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. La antigüedad tardía es un periodo clave en la historia de Occidente. Durante la época final del Imperio Romano y la formación de la Edad Media se producen las transformaciones que cristalizarán en cómo se nos transmitirá el legado antiguo y tres de los principales pilares que han formado esta civilización: el derecho romano, la filosofía griega y, por supuesto, el cristianismo, que es realmente la gran fuerza que remueve todo este periodo. Hoy tendremos con nosotros al profesor David Hernández de la Fuente para charlar sobre la antigüedad tardía. También tendremos tiempo para escuchar algunos proverbios africanos y así acercarnos a la sabiduría popular del más maltratado de los continentes. También habrá tiempo para la buena música y para nuestro aforismo semanal. ¡Comenzamos! Coming back. Entrevistas en la linterna de Diógenes con el profesor Arcadio. Hoy, la antigüedad tardía. David Hernández de la Fuente es profesor de Historia Antigua en la UNED. Además de ser autor de diferentes libros sobre el mundo clásico griego, también coordina el Centro Internacional de Estudios sobre la Antigüedad Tardía. David, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Pues muchas gracias, encantado de volver. Se suele decir que Occidente se construye a través de tres pilares, de los que es heredero: el mundo griego, Roma y el cristianismo. Y la forma en que es recibida esa herencia cristaliza probablemente en un periodo concreto de la historia, la llamada Antigüedad Tardía. Pero cuando hablamos de Antigüedad Tardía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, es un periodo de estudio diferenciado en los últimos años. La Antigüedad Tardía sería de los siglos III o IV más bien, hasta el siglo VI o VII. Es un periodo, como digo, diferenciado desde hace relativamente poco. Se suele hablar de Bajo Imperio también, o de dominado, a partir de la época del emperador Diocleciano, a finales del siglo III, después de Cristo, de nuestra era, comienza un periodo diferenciado del estudio de la antigüedad, del Imperio Romano tardío, caracterizado por una serie de elementos, como bien has dicho, el principal elemento que hace su aparición en este momento y se suma a la amalgama greco-romana es el cristianismo, ¿no? Que se va a convertir en religión oficial del Estado romano a partir del siglo IV y que va a condicionar el mundo medieval. Hay que considerar que la Antigüedad Tardía merece un estudio diferenciado. El concepto de Antigüedad Tardía surge de algunos historiadores como Alois Riegel o más recientemente Peter Brown, que postulan que no se trata de una época de decadencia, como se ha venido diciendo, por las invasiones bárbaras o por la aparición del cristianismo, sino que más bien, como bien has dicho, es una era en la que está forjándose la identidad europea, en cierto modo, y con los elementos básicos del derecho romano, la filosofía y la literatura griega, y este tercer pilar, que es el cristianismo, que se viene a unir, la tradición judeocristiana, que se viene a unir a esta amalgama cultural en esta época. Hay que recordar también que es la época también de los contactos más intensos y en fin, pues las penetraciones bárbaras en el mundo greco-romano, el elemento germánico también, el elemento eslavo posteriormente, en la época ya bizantina, bueno, pues entra en contacto con el mundo greco-romano y ya cristiano. Entonces, vemos que es realmente, bueno, pues el mundo tal y como la Europa occidental, tal y como la conocemos, ¿no? Lo que se está forjando en esta época tan interesante. Entonces, bueno, el Centro de Estudios sobre Antigüedad Tardía, Teodosio el Grande, que coordino en la UNED de Segovia, se dedica precisamente a esta labor, ¿no? A estudiar este periodo de tiempo tan importante, tan denostado, como digo, tachado de decadente o de, bueno, pues no clásico, sino, bueno, pues casi bárbaro, ¿no? Pero, como digo, muy interesante. En ese centro organizamos una serie de conferencias anuales, la primera de las cuales en el año 2009 fue inaugurada por el gurú de los estudios de Antigüedad Tardía, que es el historiador Peter Brown. Desde entonces hemos venido reuniéndonos una vez al año para examinar diversos aspectos filosóficos, históricos, filológicos, religiosos de esta época, que es realmente apasionante. Algunos de estos cambios, estas transformaciones, se inician ya en el siglo III. ¿Qué nos podrías decir un poco de la situación religiosa del siglo III? Bueno, se suele hablar, es un lugar común en la historiografía, de la crisis del siglo III, muy debatido, crisis económica, crisis militar, crisis del imperio en general, crisis de valores también. La época de Diocleciano es clave en la configuración de la Antigüedad Tardía también por las persecuciones que el Estado romano decide emprender contra un grupo creciente, que es el de los cristianos, que están teniendo una influencia determinante ya en la sociedad y también en la política, ¿no? Es una época que oscila entre las persecuciones diocletianeas y luego la tolerancia a partir de Constantino y Galerio del cristianismo, que va a ir poco a poco ganando terreno, bueno, y hasta convertirse en una religión no solo apoyada por el Estado, sino, bueno, la religión del Estado romano, ¿no?, con Teodosio, que es realmente el emperador que consagra un poco esta religión y la ortodoxia religiosa. La situación religiosa es muy muy compleja. Hay un grupo creciente, como digo, influyente, que es el de los cristianos, que se hace un poco con un control desde dos lugares diferentes de la sociedad, desde las clases más populares. Es una religión que cala muy bien en el pueblo, que asume muy bien elementos del paganismo anterior, de diversos paganismos. El paganismo es una denominación cristiana, por supuesto. No hay un paganismo, hay muchos cultos, muchas religiones, etcétera. Y también en la intelectualidad grecorromana va calando por efecto de ciertos escritores, padres de la Iglesia, que adaptan corrientes de pensamiento, corrientes literarias, bueno, el neoplatonismo, la retórica griega, diversos géneros literarios, y se va impregnando el mensaje cristiano también en las clases altas, podríamos decir. Entonces es muy efectiva este grupo de presiones, ese grupo de influencia cristiana es muy efectivo, pero el mosaico religioso del imperio es tremendo, es tan vasto como su propia extensión geográfica, que es tremenda realmente, ¿no? No solo están los cultos grecorromanos tradicionales, los cultos orientales, los cultos mistéricos, el mitraísmo, la religión de Isis, en fin, hay una gran amalgama de cultos. En general, se nota una tendencia en esta época de crisis económica, de valores, de violencia, también de devastaciones por guerras y por invasiones y por conflictos de diverso tipo, se nota una tendencia de la población en general a refugiarse en cierto tipo de religiones, ¿no? Que ponen el énfasis un poco más en el más allá, en la recompensa en el más allá, en la salvación más allá de este valle de lágrimas. Es una situación, como digo, compleja y no exenta de conflictos entre los diversos cultos paganos, los judíos y las diversas sectas o herejías cristianas, ¿no?, que también tienen sus conflictos a partir de esta época. En el ámbito religioso quizás sí que en esta época se da un cambio, una especie de desprestigio del mundo terrenal, probablemente pues por todo lo que nos has comentado, ¿no? Y el mundo terrenal empieza a interesar menos que la vida más allá de la muerte. ¿Es quizás este el tiempo de los ultramundanos? Se pone un poco la mirada en el más allá, más bien que en el más acá, ante los problemas que hay. Bueno, el mundo tardoantiguo está caracterizado no solo por ese mirar al otro lado, sino también porque en nuestro mundo, digamos, la presión, ¿no?, la violencia, la presión fiscal, la pobreza, las hambrunas son tremendas. No es de extrañar así que haya una cierta mirada en esos mundos, en lo que las religiones pueden ofrecer, ¿no? La religión de este periodo, a partir del siglo III, es muy diferente de la anterior en todos los aspectos. Incluso la religión tradicional pagana, por así decir, la religión de Dioniso, la religión de Helios, del Sol Invicto, de diversas divinidades, tiende y pone más énfasis en algunas facetas que van mostrando, por ejemplo, la idea de que hay un solo Dios, el enoteísmo, que, bueno, pues a pesar del politeísmo pagano y del gran panteón del grecorromano, pues digamos que hay una divinidad que es la superior, la suprema, o que es la única, ¿no? Y luego pues se hace énfasis también en las vertientes más salvíficas de estos cultos, ¿no? Quizás podamos decir que durante este periodo se dio una transformación de la relación de la gente con la religión. A la vez que el ámbito público perdía importancia, dando a las clases medias y altas la espalda a la cosa pública, a la res pública, el ámbito religioso se convirtió en una cuestión ideológica y política, que llegó a adentrarse en el ámbito más privado de la persona. Es decir, la relación del individuo con la religión se vuelve más íntima. Claro, sí, es verdad que hay una cierta introspección en ese sentido. que se nota también en las tendencias filosóficas. Bueno, he mencionado ya el neoplatonismo y ya bueno, pues podríamos hablar también de cómo la filosofía tiende a la introspección, a la mística incluso. En cuanto a la religión, es curioso porque bueno, las facetas públicas del culto romano, que eran muy importantes para la vida cívica, entran en una especie de crisis, porque claro, es curioso ver cómo todos los emperadores asumen un modelo divino como guía, bueno, ya a partir de la tetrarquía de Diocleciano. Bueno, pues los cuatro gobernantes del orbe romano se ponen bajo la protección de Júpiter y de Hércules, ¿no? Los dos Augustos y los dos Césares, ¿no? Cada emperador romano tenderá a tener un patrón divino en esta época, y más allá del culto imperial, que ya desde Augusto era muy presente, bueno, pues digamos que la religión pública tiene un papel pues muy relevante, ¿no? También la figura del monarca como representante o como casi un alter deus, ¿no? Una especie de dios en la tierra. Pero entra en crisis porque, claro, ante esta amalgama de cultos, ante la gran presión e influencia de los cristianos, es muy bueno, pues es un momento de inflexión en el que van a cambiar muchos modelos. La gran masa de la población, una gran masa de población, está pensando en otro tipo de cultos, como bien dices, que son muy populares y que vienen a sustituir un poco a la religión del Estado. Otra cosa muy curiosa es bueno, pues el tema de la adivinación, el desprestigio de los oráculos, que van decayendo, ¿no? que es un elemento clave también de la época imperial romana, también de los augures y formas de adivinación que eran antes consultadas por el Estado en una suerte de religión pública, una religión de Estado que era muy importante para el Imperio Romano, ¿no? Bueno, pues es una época también de cambio, ¿no? En ese sentido sí se puede hablar de una religión más introspectiva, en ese sentido. Has mencionado el neoplatonismo, que quizás en esta época se llegó a plantear como el culmen de toda persona educada, aunase las necesidades religiosas de la época con esa paideia griega, una mezcla. Bueno, sí, se ha estudiado así. El neoplatonismo es bueno, comienza con la figura clave de Plotino, seguramente egipcio, que vive en el siglo III también, es un siglo, como ves, clave para esta... para este comienzo de la Antigua Tardía, y realmente lo que hace es una especie de refundación de las doctrinas platónicas que habían tenido a lo largo de toda la antigüedad, desde la época del propio Platón, y en las enseñanzas de la Academia, de sus sucesores en la Academia, los diversos filósofos que fueron reescribiendo también y comentando las doctrinas platónicas. Lo que hace Plotino es quizá adaptar a la realidad de su época una filosofía como la platónica, basada también en la existencia de un mundo ontológicamente superior, del que somos meros reflejos, la tendencia a buscar la divinidad suprema, el bien supremo, y bueno, pues lo reformula de una manera muy interesante para esta época, ¿no? para este momento histórico de desazón. Es muy interesante ver cómo el neoplatonismo se adapta realmente a la realidad de los tiempos y supone una base teórica, filosófica, para un momento como dice el profesor Dodds en un famoso libro de ansiedad o de angustia. De angustia, ¿no? Sí, es un libro famoso, traducido por ansiedad realmente mal. El libro es Paganos y Cristianos en una época de angustia, ¿no? Bueno, pues esa sería la filosofía clave en este momento, ¿no? Según la cual, bueno, pues la realidad es una especie de pirámide ontológica que va desde lo uno, que está encima de nosotros, que es realmente el Dios, por así decir, que va hasta lo múltiple de nuestro mundo sensible y por ende falso, y mundo, bueno, pues de meros reflejos. Y hay una jerarquía que emana desde lo uno a lo múltiple en diversas hipóstasis del ser auténtico, que es el uno, y que va hasta nuestra, en escalas descendentes hasta nuestro mundo. La encarnación primera, digamos, la hipóstasis primera del uno es el logos, ¿no? En el mundo cristiano será muy importante la adaptación cristiana de estas doctrinas, ¿no? El logos de Dios, la hipóstasis de Dios Padre es Cristo, ¿no? Que, bueno, realmente el Evangelio de San Juan comienza con esas famosas palabras, ¿no? En el principio fue el logos. Esto en un contexto tardoantiguo, en un contexto neoplatónico, era muy muy significante, ¿no? Y era realmente un momento clave para estas doctrinas filosóficas. Luego hay diversos filósofos neoplatónicos que cada uno pues va aportando un poco su visión diferente a este conglomerado de creencias y de doctrinas platónicas y tradicionales también griegas, ¿no? Pienso en Porfirio de Tiro o en Jámblico de Calcis, que ya también van armonizando el platonismo con las doctrinas pitagóricas, el neopitagorismo, y que van tendiendo hacia un platonismo casi de índole mágica, ¿no? Con realmente invocaciones a potencias intermedias entre el dios y nosotros, y diversas, lo que se llama la teurgia neoplatónica, y diversos procedimientos que ya lindan con la magia, ¿no? Plotino, por ejemplo, el fundador de esta escuela, es considerado a veces como uno de los primeros místicos de Occidente, ¿no? En ese sentido, pues propugnaba un poco la vuelta al uno, ¿no? En el neoplatonismo también tiene esta vertiente de regreso al núcleo del ser, que sería la regresión a lo uno, y muchas veces se obtiene mediante una especie de meditación que postula la reunificación con lo divino, ¿no? La asimilación con el Dios. Y es muy interesante todo este mundo de doctrinas filosóficas en un periodo, como digo, que está marcado por la religiosidad también en un sentido místico, ¿no? En esta época también hay una transformación del cristianismo respecto a su relación con la cultura griega. Hay una transformación del cristianismo para adaptarlo y buscar el punto de encuentro con la cultura griega. Gentes como Orígenes o Eusebio de Cesarea, diferentes intelectuales cristianos que presentaron la filosofía griega como paso previo hacia la verdad revelada, hacia el Evangelio. Es decir, el cristianismo como la superación de la filosofía griega. Sí, es muy sintomático, la gran diferencia que media, que es casi un abismo, entre el cristianismo realmente, judío, ¿no? Me refiero de la época de Cristo, de la Palestina de la época de Cristo y de los discípulos de Cristo, y el texto de los evangelios, los más cercanos a lo que pudo haber sido aquel mundo, y realmente los escritos de los padres de la Iglesia posteriores, ha citado Orígenes y otros muchos que vayaban, Basilio, San Basilio, San Gregorio, Nacianzo y otros muchos posteriores ya de la Antigüedad Tardía, que van reformando ese legado cristiano de una manera increíble, ¿no? Ya desde San Pablo está esa helenización del mundo, de esa secta judía que son los cristianos, ¿no? Que realmente, sufre una especie de mutación cultural muy, muy interesante cuando es adoptada por judíos de lengua griega e impregnado realmente de la cultura griega. En ese sentido, el cuño retórico y filosófico que la impronta que dejan estos autores en el cristianismo va a ser indeleble y se va a ver claramente en las distintas herejías o desviaciones del mundo del cristianismo, ¿no? Eso es una cosa apasionante también al observar las diversas sectas en ese sentido dentro del cristianismo que tratan con problemas como el dogma de la Trinidad, ¿no? Realmente el dogma de la Trinidad es pura filosofía griega, ¿no? Es puro neoplatonismo, es cómo conciliar ese misterio de lo uno, inefable y eterno, con sus diversas, que son emanaciones, ahí viene el arrianismo, otras doctrinas que van pues un poco complicando las cosas, o la naturaleza de Cristo, ¿no? ¿Cómo se puede comprender que esa emanación de lo uno sea Dios también, sea de la misma naturaleza, sea consustancial? Esas diversas herejías, esas diversas disputas teológicas que van surgiendo a lo largo de esta época tan tan interesante, bueno, pues nos muestran realmente el hondo trasfondo filosófico de la discusión cristiana. Son personas que están muy alejadas ya de ese mundo de la Palestina de Cristo, de Jesucristo, que realmente pues no tenían ninguna, los evangelios no traslucen ninguna discusión filosófica en ese sentido, ¿no? O sea, el mensaje es mucho más llano, es mucho más transparente, ¿no? Y es una religiosidad muy diferente de la de la teorización tan alambicada, tan complicada que ofrecen algunos de estos teóricos, pensamos en Atanasio o en Cirilo o en Basilio, en Gregorio. Son teólogos realmente de San Juan Crisóstomo, de una finura excepcional y de una formación tanto filosófica como literaria y retórica excepcional, ¿no? Quizás este también sea el tiempo en que la ortodoxia religiosa se convierte en una cuestión política. Sí, definitivamente, sí. Eso claramente a partir del emperador Teodosio, hispano de nacimiento, por cierto, seguramente de la zona de Segovia, se le atribuye el nacimiento en la ciudad de Coca, en Segovia. Teodosio, llamado el Grande, bueno, aparte de ser el último emperador romano que gobierna sobre todo el imperio unificado, a partir de entonces ya las mitades del imperio oriental y occidental correrán destinos muy diferentes. Pues es, digamos, el emperador, como he dicho antes, que instituye el cristianismo como una religión oficial, una religión de Estado, en la que, bueno, pues la ortodoxia también es realmente una cuestión política, una cuestión de Estado. Algo que quizás, aunque Teodosio convirtiese el cristianismo en la religión oficial, pues quizás se pueda ver ya desde Constantino, ¿no? Como, digamos, el especie de presidente de la Iglesia durante los primeros concilios. Bueno, entre pues Constantino y Teodosio hay también una distancia enorme, ¿no? Constantino realmente, era un emperador muy curioso, que ha sido alabado como, bueno, pues el introductor del cristianismo en la política romana, etcétera, pero realmente era un oportunista que no dudó en sus primeros años en alabar a Apolo, a Helios, al Sol Invicto, y en tener visiones de este dios, ¿no? Realmente es muy curioso eso, y en los panegíricos a Constantino se puede ver esa utilización política de la religión que se da en Constantino. Constantino tiene esa famosa visión o sueño, según cada autor, según Lactancio, según Eusebio, que le lleva a adoptar el signo de Cristo para sus legiones que se enfrentan contra las demás gentes, ¿no? En la batalla del Puente Milvio, a partir de ahí, dice la leyenda que, bueno, pues adopta a Cristo como la divinidad tutelar. Constantino no se bautiza hasta el final de sus días, cosa que era también usual, ¿no?, en esa época, y hay, como digo, un gran abismo con respecto a Teodosio. Constantino todavía venera a los dioses tradicionales porque es su legitimación política, es decir, él como cabeza del Estado romano no puede permitirse no celebrar sus victorias bajo los auspicios de Zeus, de la Triana Capitolina, no puede despreciar en cierto modo esa tradición romana que todavía es tan significante en su época políticamente como cabeza del Estado, como he dicho. Teodosio es otro mundo. Teodosio realmente, por ejemplo, renuncia a su consideración como Pontifex Maximus. Ya no es pontífice Teodosio. Constantino sí. Constantino preside los sínodos, los concilios, como bien has dicho. Todavía tiene un papel determinante en las discusiones teológicas. Teodosio no, se lo deja totalmente a los se somete a autoridad religiosa, en cierto modo. Teodosio tiene también la mala fortuna de haber convivido y haber estado muy cerca de una figura descomunal, que es Ambrosio, ¿no? Ambrosio de Milán, que es este famoso obispo, que era una persona increíble, ¿no? Un intelectual muy avezado, un político muy fino, muy hábil, un manipulador tremendo, y que, bueno, pues incluso llega a casi excomulgar al emperador, ¿no? Y le somete a su mandato. En esta época es cuando, por ejemplo, el emperador ya no puede estar cerca del altar de los oficiantes, y esta zona se reserva realmente a los sacerdotes, ¿no? O, por ejemplo, en esta época también, se produce la consagración del credo de Niceno, del credo que sale del concilio de Nicea, como el como la ortodoxia del imperio, ¿no? Teodosio aprueba un edicto en el que decreta que la fe oficial del imperio es esa y no otra, no es el arrianismo, no es ninguna otra, es el credo que sale de Nicea, ¿no? Que es el credo de la que determina realmente cuál es la naturaleza de Cristo. En fin, él acepta totalmente toda esa carga de doctrina teológica e ideológica que viene de Ambrosio y de la ortodoxia de Constantinopla y de Nicea, ¿no? Durante la Antigüedad Tardía quizás se produce también un aumento de la intolerancia religiosa y el consiguiente aumento de la violencia. Bueno, sin duda, claro. Hay un creciendo, una gradación tremenda de las persecuciones religiosas de diversos signos, ¿no? Se puede decir que primero, en época de Diocleciano hay persecuciones contra cristianos de parte del Estado que profesa la religión tradicional, la religión de los padres, ¿no? Como diría Juliano Apóstata, ¿no? Que realmente la religión de nuestros padres es la que tenemos que cultivar y venerar, ¿no? Él se convierte, digamos, apóstata de su religión original cristiana. Y en ese sentido, pues hay persecución al principio de estos cristianos y de maniqueos, por ejemplo. Los maniqueos son también perseguidos por el Estado romano porque realmente el Estado romano toma conciencia de cuán peligrosos pueden ser estos grupos que están al margen de la sociedad, que no quieren rendir culto cívico al emperador, que no quieren participar en la milicia, que no quieren, en fin, es una serie de problemáticas muy hondas, ¿no? Entonces, claro, el tema religioso entra en cuestión y se pone sobre la mesa en primer lugar, ¿no? En ese sentido, estas persecuciones, si no recuerdo mal, son el 303 o 302, que Diocleciano que quizás pretendiese, ¿no?, restablecer ese tradicionalismo romano. Al no conseguirlo, digamos, después de Constantino con Teodosio, el cristianismo como religión oficial, estas persecuciones continúan contra paganos, pero también contra cristianos, ¿no? Contra, digamos, las diferentes corrientes del cristianismo que no se someten al credo niceno. Claro, claro, es totalmente cierto y es lo interesante que después de una época en la que hay persecuciones a cristianos, las tornas se cambian totalmente y, va a suceder lo contrario, ¿no? En la época de Teodosio, con varias medidas legislativas, se prohíben cultos, se amenaza con penas graves, no solo a los que profesan las religiones tradicionales, griegas o romanas, ¿no? Sino también a los herejes que se desvíen de la norma ortodoxa, de la fe del Concilio de Nicea. Es un cambio muy muy radical, ¿no? Porque va a haber persecuciones realmente de los antiguos cultos tradicionales, prohibiciones de los juegos tradicionales, de juegos olímpicos, por ejemplo, ¿no? Y cierres de templos, ¿no? Una época en la que la cuestión religiosa es una cuestión también de gran carga social y que incluso provoca violencia en ciertas ciudades muy populosas. Sí, en buen sentido estoy recordando el caso de Alejandría, ¿no? Que fue muy llamativo, sí. Tanto el saqueo de la biblioteca como el ajusticiamiento de Hipatia. Claro, sí, sí. En Alejandría es una ciudad muy peculiar, una ciudad que es un mosaico. Es un mosaico cultural, es un mosaico de pueblos, un mosaico de religiones, hay una gran comunidad judía, por ejemplo, y Alejandría es uno de los campos de batalla de esta confrontación última entre paganos y cristianos, y esta confrontación también primera o que comienza entre las diversas sectas cristianas, ¿no? Es muy curioso ver cómo en dos momentos determinantes, por ejemplo, en el año 300, en los 380, 390 de nuestra era, hay una especie de primera ola de disturbios que conllevan, por ejemplo, pues la destrucción del Serapeo, del famoso Serapeo, que tiene una biblioteca magnífica, o la segunda oleada de disturbios a comienzos del siglo V, en el 410-15, que conllevan también esa otra destrucción de libros muy notable, y la muerte de la famosa filósofa Hipatia, que es reconocida por diversas fuentes, tanto cristianas como paganas. Estos disturbios tienen lugar también en Alejandría, donde los obispos tienen un poder omnímodo, un poder tremendo y una influencia en la población muy importante, ¿no? Hablo de dos patriarcas en concreto, el patriarca Teófilo, que es el bajo cuyo mandato suceden los primeros disturbios, y el patriarca Cirilo. Sí, que será también el causante de uno de los episodios más curiosos de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, que es el Concilio de Éfeso, ¿no? Llamado el latrocinio de Éfeso, sí. Porque logra imponer sus puntos de vista con un monofisitas con una especie de soborno también, un caso bastante escandaloso, ¿no? Son momentos, como digo, de gran confrontación, no solo ideológica, sino también en el campo de la violencia. Quiero decir, son la discusión por la naturaleza de Cristo puede llevar a las manos y a las espadas, y en ese sentido, pues, sucede, ¿no? Y entre judíos también y cristianos se está dando también violencia entre paganos y cristianos. Es un momento, como digo, de gran peligrosidad en ciertas ciudades, y Alejandría o Constantinopla son dos ejemplos muy claros. En este periodo nace también el movimiento monacal y bueno, junto a ellos también esos eremitas que se retiraban de las ciudades buscando la soledad del desierto. ¿En qué consistía en este movimiento de alejamiento de las ciudades? Bueno, este movimiento es muy curioso porque también da fe de la religiosidad tan especial de este momento histórico, ¿no? El movimiento de los monjes, que comienza pues con la figura legendaria de San Antonio Abad, que precisamente en Egipto, hay que señalar que Egipto es un laboratorio de lo que está sucediendo, es realmente un campo de pruebas de esa confrontación religiosa, cultural, ideológica. Se produce un movimiento que luego es glosado por Atanasio, que habla de la vida de Antonio, y un movimiento un poco de huida del mundo, la huida de la ciudad, la huida del mundo al desierto, al páramo, al yermo, donde bueno, pues hay que volver al contacto, a la reunificación con lo divino, ¿no? Un poco siguiendo el motif neoplatónico. De repente, como dicen como dice este autor, el desierto se volvió una ciudad, ¿no? Y de repente, pues siguiendo el ejemplo de estos hombres santos, que desprecian el mundo, que desprecian las riquezas, las glorias vanas de este mundo, en este mundo, por otra parte, plagado de violencia y de problemas económicos, pues se van al desierto a meditar sobre las escrituras, a rezar, a alejarse de la tentación, y realmente hay un movimiento social muy importante de huida del mundo, de abandono de los bienes terrenales y de ascetismo, de misticismo, en diversas versiones que son realmente versiones de religiosidad extravagante, en el sentido etimológico de la palabra extravagante, porque se salen de la vía tradicional, de la vía normal. Tenemos, bueno, pues eremitas que están en el desierto, tenemos cenobitas que viven en comunidades conjuntamente, ¿no?, monásticas, tenemos estilitas, como Simeón. Simeón el estilita, ¿no?, que estuvo 37 años sobre una columna. Sí, exactamente. Tenemos boscófagos que se alimentan solo de hierba, tenemos dendritas que viven en los árboles. En fin, hay diversos tipos de monjes locos también, de santos locos que van por los pueblos, casi como filósofos cínicos, incluso desnudos, diciendo barbaridades, realmente inspirados por Dios o por Cristo. En fin, es muy interesante la gran cantidad de personajes de este tipo cuya vida se recoge en las hagiografías de esta época, en la historia de los monjes en Egipto, en la historia de la lausíaca, etcétera, etcétera, y que dan fe de este movimiento apasionante del monasticismo oriental, del monaquismo y del ascetismo oriental, que, bueno, pues sobre todo en Egipto, pero también en Siria y en Palestina, va a tener una eclosión espectacular en esta época. La Iglesia, que evolucionó y se desarrolló especialmente en este periodo, adquirió una importancia vital desde el punto de vista no solo religioso, sino también civil. Pero también es, de alguna forma, la transmisora de la herencia del mundo antiguo, en el sentido de que fueron sus intelectuales los que hicieron el filtro a la hora de rescatar o mantener la literatura y filosofía clásicas para transmitirlas a las gentes de generaciones posteriores. Claro, bueno, realmente hay un momento dramático en esta época, por esto esta época es tan apasionante y a mí me parece tan interesante, porque hay un momento dramático en que estamos a punto de perderlo todo, de perder la cultura grecolatina, que tan importante ha sido para nosotros. Hay un momento que, pues, por ejemplo, el mundo egipcio, el mundo de los monjes coptos, ellos tienen las escrituras traducidas al copto, se desprecia la literatura griega, se desprecia Homero porque es pagano, se desprecia todo lo que no sea la Biblia, y estamos a punto realmente de que eso se pierda, ¿no? Lo salvan ciertas figuras emblemáticas, como he dicho, Basilio de Cesarea, San Juan Crisóstomo, San Gregorio de Nacianzo y otros intelectuales versados en la literatura griega, en la retórica antigua, que son no en vano discípulos de grandes retores paganos como Libanio o Temistio, que siguen siendo paganos, los que se impregnan del amor por los textos clásicos, ¿no? San Basilio de Cesarea tiene un librito estupendo dirigido a los jóvenes que se titula Sobre el provecho de la literatura clásica. Y en ese sentido, bueno, pues es muy, por supuesto, la Iglesia, en cierto modo, adaptará esa herencia, escribe siguiendo la retórica antigua, escribe en diálogos, escribe en épica, epopeya, escribe en, bueno, pues diversos géneros literarios, epístolas, etcétera, y serán los garantes de la tradición clásica, pero eso sí, siempre, bueno, pues disminuida o adaptada, según los cánones y las doctrinas católicas. Realmente, bueno, pues se perderá mucho toda conservación, toda copia de manuscritos, todo canon, como el de los autores respetados por la Iglesia, pues requiere de una selección previa y se deja de un lado lo que no interesa, lo que parece escandaloso, porque no tenemos casi novelas griegas, o tenemos una serie de novelas griegas, pero no las más, bueno, pues las que no les gustaban a ellos, pues ciertamente ha habido un proceso de selección, ¿no? Porque tenemos, bueno, pues muy poca lírica o determinadas tragedias, pero no otras, no todas, las que hubo, y sin embargo tenemos sermones larguísimos y aburridísimos de escritores eclesiásticos. Bueno, hay una selección, es cierto que la Iglesia ha conservado la cultura clásica, pero también ha condicionado lo que sabemos de ella, ¿no? La Antigüedad Tardía, todo un periodo de auténticas transformaciones en lo económico, lo político, lo cultural y sobre todo en lo ideológico y religioso. David Hernández de la Fuente, gracias por ayudarnos a entender un periodo tan complejo e importante para comprender de dónde venimos. Muchas gracias. Reconstruyendo la historia en la linterna de Diógenes. Somos nuestra memoria. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. Somos nuestro pasado. J'en ferai quoi, papara, papara. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Y estamos vivos. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes en Irola y Batea. La guerra se vende en mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado dos buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak. Cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud iraquíes, en su mayoría mujeres y niños, el propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido, que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él. Cuando hace ya unos cuantos años, mi mamá me daba instrucciones para vivir, entre otras cosas, me aseguró que la mentira tenía patas cortas. Pero la mentira tiene patas larguísimas, porque en las elecciones siguientes, el pueblo recompensó al presidente Bush reeligiéndolo. Cuando la banda canadiense Steppenwolf grabaron en 1968 la canción Born to be Wild, esta se convirtió rápidamente en todo un éxito y tras la película Easy Rider, en parte se transformó en una especie de banda sonora de aquellos años. La versión que vamos a escuchar es de Wilson Pickett, grabada en el año 1969, un año después que la original. En ella este clásico del rock se adentra en un sonido mucho más funky, pero sin perder para nada la esencia del original. Born to be Wild, de Wilson Pickett. Child, we were born to be wild. We go historia nos señala el camino que hemos recorrido hasta llegar aquí, hasta llegar aquí, hasta llegar. Es importante no caminar a ciegas, a menos que se sea rebaño. En tal caso, bastará con seguir al pastor. Ahora la pregunta es, ¿eres rebaño? ¿Eres rebaño? ¿Eres rebaño? Viajemos a África brevemente para intentar asir, para intentar entender, atisbar algo de la idiosincrasia de sus gentes, o simplemente escuchemos. Un proverbio africano dice: hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. La sabiduría popular africana incide mucho en la esencia auténtica de las cosas, esa esencia que por definición es inmutable. Y eso lo podemos observar en muchos de sus proverbios, como por ejemplo en este, que dice así: aunque se nade mejor que un pato, no hay que olvidar que él vive en el agua. Otro proverbio africano dice: aunque un madero permanezca 10 años en el agua, no se convertirá en caimán. Insistiendo en que la esencia de las cosas y por lo tanto de las personas no cambia, independientemente de los adornos o lugares a donde se trasladen. Otro dicho popular dice que el mosquito no se apiada del hombre, por más flaco que esté. Una vez más, tenemos aquí la sabiduría popular que nos recuerda que somos lo que somos, y un mosquito hace aquello para lo que ha nacido, al igual que los perros ladran o los ricos se enriquecen. Otro proverbio nos dice: cuando los elefantes luchan, la hierba es la que sufre. Esta sabiduría popular también nos cuenta que cuando el fuego dice: mi poder se extiende sobre cualquier cosa, el agua contesta: también sobre mí. Y el fuego responde: yo no me refería a ti. El culo no le dice a su dueño levántate, sino que es él quien se levanta y le sigue. Solo un tonto mete los dos pies en el agua para ver su profundidad. Oh! Y nos vamos a despedir de estos extractos de la sabiduría popular africana en forma de proverbios, con lo que parece un mensaje a nuestros burgueses. La garrapata desprecia al perro, a pesar de que vive a su costa. La milenaria sabiduría africana, tomando como ejemplo la sabiduría Bulu del sur de Camerún, es una sabiduría de la conservación de lo que hay, de la fijeza y de la inalterabilidad de las esencias. Es una sabiduría que excluye lo nuevo y lo inédito hasta niveles extraños para un occidental, hasta tal punto que entre los mismos Bulus, cuando uno hereda un arco que está considerado como indisolublemente ligado a su antiguo propietario, ocurre que el uso de este arco no puede hacerse sino en las condiciones y circunstancias análogas en las cuales lo usaba su precedente dueño. Si el difunto iba de caza únicamente al caer la noche, el heredero debe hacer lo mismo. De hecho, esta herencia del arco y la ligazón con su antiguo dueño no es una simple superstición gratuita, sino toda una declaración de principios y de formas de pensar totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados desde siglos atrás. Y es que esta forma de pensar se convierte también en una forma de resistencia a las ideas económicas de Occidente. Y es que en una economía basada en la reciprocidad, el uso en cuestión del arco heredado está dictado por razones poderosas. Pues es al alba o al crepúsculo que cazar es más conveniente, y si el arco es preferido a otros instrumentos más eficaces, es porque le permite al cazador tener acceso a la presa allá donde otros crearían desigualdades, destruirían la reciprocidad o provocarían la extinción de las presas. Continuemos escuchando palabras africanas, su sabiduría, su filosofía. Edun kelenka farafinu milanya rostuma lasa dunia isagama jamani fajere bena telefitire bena kalu. Escucha a los antepasados, al espíritu, a los árboles y a los animales. Estate a la escucha de todas esas fuerzas que vienen a hablarnos. Si la rama quiere florecer, que honre a las raíces. Escucha más a menudo a las cosas que a los seres. La voz del fuego se oye, oye la voz del agua, escucha en el viento a la maleza que solloza. Es el aliento de los antepasados. Si quieres salvar conocimientos y hacer que viajen a través del tiempo, confíeselos a los niños. respeto a los demás renace en uno mismo. Si se niega lo sagrado en el otro, se niega lo sagrado en uno mismo. El cazador no se enorgullece de matar. Respecto al cazado, solo se expresa elogio y respeto. El cazador y el cazado desempeñan simplemente su papel en el drama de la existencia. Y es que la naturaleza no es un enemigo al que hay que vencer. Recuerdo que estáis escuchando las ondas libres de Iroli Irratia en el 107.5 de la FM. Poco a poco va terminando esta linterna de esta semana, esta linterna de Diógenes se va terminando y vamos a terminar, como es habitual, con otra frase, en esta ocasión uno de esos proverbios anónimos populares. Y el proverbio de hoy es un proverbio afgano que dice: la unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Hasta la semana que viene. Oh,